¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida. Si amor me juraste, negrita, toda la vida. Si el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita. Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Nunca me olvides, negra samba, porque te quiero, negra samba. Nunca me olvides, que fuiste mía, negra samba. La fiesta es testigo, negrita, de mis amores. La fiesta es testigo, negrita, de mis amores. ¿Quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida. Si amor me juraste, negrita, toda la vida. Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero. Quiero, negra samba, nunca me olvides, negra samba, que fuiste mía, negra samba, la fiesta es testigo,